Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Fall with you. The fall. And the fall and all. The fall. It's the fall and the fall. The fall of crap. The fall. The fall. The fall. Fall. The fall anyway. The new fall LP. And the fall with the fall, of course. Fall LPs. Fall. The fall. Copy of the fall LP. That's the fall. The fall. That's the fall, though. Fall is the fall, of course. Not surprisingly, it's the fall. Bienvenidos a este noveno capítulo de Autómata, un programa especial porque vamos a tributar a una de las leyendas de la radio mundial y del rock and roll. Estamos hablando de John Pell, un grande ahí dentro de la difusión radial de todas las épocas del rock. Sí, de verdad debe ser el más importante de toda la historia reciente, bueno, y de la historia de la radio. Un programador radial que impulsó innumerables bandas, la verdad. Todo lo que pudo sonar desde el 67 aproximadamente, cuando empieza y en la BBC, hasta que muere a los 65 años, que estaba vigente el año 2004, permanentemente fue presentando lo que estaba sonando, música muy ecléctica, de alguna forma diversos estilos, y que también tuvieron un sello muy particular, que fueron las Pell Sessions. Que, bueno, gracias a las Pell Sessions vamos a hacer este programa, porque que es lo que les queremos mostrar ahora. Es innumerable así el número de proyectos que participaron junto a John Pell en las Pell Sessions. Bueno, ahí nombrar Joy Division, Elvis Costello, Los Cramps, Black Sabbath, todo hicieron Tengo White Stripes, Second The Bunnymen, Flaming Lips, cosas más modernas como Lightning Bolt, por ejemplo, que presentamos hace poco. En fin, el carácter de John Pell hacia esa apertura musical para nosotros resulta inspirador, yo creo, y para muchos. Claro, la importancia de las Pell Sessions para cada una de estas bandas es que consistía en una toma directa, versión demo casi, de cuatro temas. Y esas cuatro canciones, de alguna forma, después, posteriormente, John Pell la iba programando dentro de su programa con diversos otras canciones, otros grupos que iba presentando. Bueno, y las bandas las ocupaban también como material dentro de su discografía, o sea, las Pell Sessions pasaban a ser parte de la discografía de muchas bandas. Muchas bandas, claro, sacaron después el disco de las Pell Sessions. Bueno, y vamos a partir este tributo a John Pell con la banda que más veces estuvo en el programa, que estamos hablando de Fall. 27 veces. Tocó entre mayo del 78 y agosto del 2004, que fue la última vez que tocó. Un proyecto bien interesante, un líder bien carismático, sonido punk, así bien aguja, bien agudo, así por así decirlo, bien violento a ratos también, harta ironía en sus letras. Y que se ha mantenido todavía resistiendo después de 30 años, que partió ya con toda esta ola punk de los finales de los 70 en Inglaterra y que todavía resiste. Mark Smith, pues claramente cambiando miembro integrante a cada rato, pero bueno. Pero el vocalista también ha tenido otros proyectos también, así ha participado como vocal. Él es The Falk, sí. Algunas cosas electrónicas. Él es The Falk. Mucho por investigar en The Falk. Bueno, le vamos a presentar de su Pell Sessions del año 78, que fue la segunda Pell Sessions que realizaron, la canción No Christmas for John Kay, un junkie que conocía a Mark Smith. Aquí suena The Falk, Pell Sessions especial acá en Autómata. Rocket on the show. Did you know the X in Xmas is substitute cross for Christ? A one, a two, a one, two, three, four. No Christmas for John Keys. No Christmas for John Keys. No Christmas for John Keys. No Christmas for John Keys. Christmas for John Keys. He thinks he say he was into nicotinic acid. Down the chimney, good Saint Nicholas. Luego de lanzar su primer disco Bleach el año 89, los Nirvana se embarcaron en una gira por Europa donde fueron a grabar su primera Peel Sessions, que fue la primera de tres que realmente realizaron, donde inicialmente estaba Cobain, Novoselic, y estaba Chad Channing en la batería. Bueno, después grabaron una segunda Peel Sessions en el año 90 y ya en septiembre su última, previo a lanzar ya su máximo hit Nevermind. Después los catapultó claramente al estrellato, ¿no? Ellos igual tienen una relación así estrecha con John Peel, claramente Nirvana dentro de todo este espectro de bandas que participa con John Peel, por supuesto, es una de las más famosas. Y hay una anécdota en relación a John Peel que, o sea, bueno, él menciona con recuerda con bastante emoción las veces que estuvo con Nirvana. Y destaca ahí la buena onda que se provoca entre no, de hecho, partes. De hecho, él contaba que para el festival de Reading, que se presentó Nirvana después de un tiempo, un lapso así, que parece que Cobain estaba como internado o algo así, se presentan en festival Reading y John Peel le pide si puede estar él con su hijo viendo el show cerca, ¿no? Así, una movida para entrar, y él lo invita al escenario. Póngase aquí al lado, sí. Así que buena onda entre bueno, John Peel. Bueno, destacar que cuando murió Cobain también en el 94, John Peel programa las tres Peel Sessions continuadas tributo ahí a, al Curco. Así que vamos de su primera sesión, la canción Love Buzz, esta Peel Session Nirvana. We'll recently been given an honorary doctorate by Anglia Polytechnic University in Cambridge, which means I can legally call myself doctor now. So if any of you... it's important, this. So I am a doctor, so if any of you get overexcited or frightened during the next couple of hours, I can loosen your clothing in a responsible manner, and you have nothing to fear, okay? El año 83, cuando los Smiths, el reconocido grupo de Morrissey, graba la primera Pearl Session, el guitarrista Johnny Marr señala que a partir del sonido que logran en esa sesión es lo que inspira un poco al grupo a desarrollar todo lo que viene después, todo el tema de las guitarras rápidas y no tan prolijas, por así decirlo, y la voz de Morrissey encima, esta voz así atmosférica y poderosa que tiene. Bueno, que los lleva después a editar 4 discos en la década de los 80 y a separarse el 87 cuando estaban en pleno apogeo de su pleno apogeo, claro. Bueno, claro, lo que plantean es que a partir del sonido que logran en la John Pell, es que ellos de alguna manera definen su sonido más característico y que muchas veces, muchas canciones que grabaron en la John Pell Session fueron la primera toma que después quedó así para poder registrarla directamente en el estudio. Entonces tuvo una importancia muy directa lo que pasaba en las Pearl Session para el grupo de Smith, los cuales realizaron cuatro Pearl Session entre el año 83 y el 86, y todas están, o la mayoría de estos tracks que grabaron ahí, están en su disco Hatful of Hollow, que bueno, fue editado posteriormente. Queremos presentarle una canción que se llama Sweet and Tender Hooligan, la cual fue grabada en la última Pearl Session, que en diciembre del 86. La recopilaron posteriormente, la verdad, a partir de esta pieza. Después la sacaron como un single. Un material bastante visitado de los Smiths, uh-huh. Así como de otras bandas. Así que aquí dejamos Sweet and Tender Hooligan. Suenan los Smiths, que están sonando aquí en Pearl Session por Autómata. Etc. Continuamos en este tributo a las Pill Sessions con un proyecto llamado Smoke, que pertenece al músico y artista Bill Callahan, que ya estuvo en un capítulo anterior de Autómata, y que aborda un periodo de Bill Callahan mucho más oscuro y, por así decirlo, disonante, más experimental, y que se inicia con grabaciones bastante caseras y donde también trabaja con otros grandes músicos como Jim O'Rourke o John McEntire de Tortoise, por ejemplo, y que tienen estas estructuras más repetitivas y, no sé, condensadas. Claro, no tienen este enfoque que es como estribillo, coro, verso, sino que es un poco más como amelódico, ¿no? Así como, bueno, obviamente con este tono de voz grave que tiene Smoke, también conocido como Bill Callahan, que de hecho primero lanza 12 discos como Smoke y luego cambia y sigue editando como Bill Callahan. El músico realizó 3 presentaciones en las Pill Sessions el año 94, 97 y el 2001, donde también incluyó algunos covers de influencias que tenía Bill Callahan en su última sesión. Así que vamos esta última presentación. Vamos a escuchar de esa presentación una canción llamada Cold Discovery. Esto es Smoke en tributo a John Pell acá en Autómata. My call. very latest information about the Beatles, Animals, Yardbirds, Rolling Stones, and all of the other famous English groups, in addition to exclusive recordings by these groups and lesser-known but magnificent performers such as the Hollies, the Mighty Avengers, Spencer Davis Group, Snotty and the Nosepickers, and the Boys Blue, listen for me, John Ravencroft, when I have the honour of joining Bobby Davis and Kay nightly on KOMA, the only station with its finger firmly on the pulse of the English scene. Volviendo aquí en Autómata, en este programa especial tributando a John Pell, uno de los más importantes radioprogramadores que ha existido en la historia. Una inspiración. Una inspiración, evidentemente. Queremos presentarle una banda que realizó también, tomó mucho de las Pill Sessions su sonido, que después fue definiendo también la trayectoria de, nos referimos a The Cure. Un grupo que realizó 6 Pill Sessions, la verdad, y que al principio iniciaron con donde aún eran uno anónimo antes de sacar su primer disco, Reimagining Boy, que tenía toda esta influencia post-punk de aquellos años. Bueno, y eso habla de lo visionario que era John Pell también, porque como que agarraba bandas no solamente cuando eran famosas. Claro. Muchas de las bandas que presentó se hicieron muy, muy famosas después. Mucho después, tiempo. Claramente, sí. Como Cure, pues. Bueno, ellos tenían este toque oscuro en ese tiempo, que lo mantuvieron hasta mediados de los 80, cuando ya empezaron a tomar una vertiente un poco más pero por eso entonces también eran más, un poco más experimentales, más oscuros, claro. Pornografía, por mencionar algunos trabajos de Cure que son mucho más densos. Seven Seconds también, que bueno, es de aquel disco donde queremos presentarles la canción, una canción muy reconocida de Cure, pero con un sonido bastante particular que toma aquí en Pill Session, así que pongan atención. Suena a Forest de Cure aquí en Autómata. Thank you. En este tributo a John Pell seguimos con un proyecto que se forma por allá en el 78 y que toma influencias principalmente y en una primera etapa del post-punk, del punk, del sonido más rockero, y que evoluciona con el tiempo hacia unos tintes mucho más industriales, góticos, más cercanos al New Wave. Ellos se presentan 5 veces en las Pell Sessions y bueno, y desarrollan... destacar, por ejemplo, que las Pell Sessions no siempre tienen este sonido así como de estudio profesional, sino que suenan un poco como... Por eso hay tantas, de alguna manera, ¿no? Claro, la verdad, es una primera toma. Y bueno, los Killing Joke también lo reconocen cuando ellos graban en su primer año. La verdad, fueron estas presentaciones ahí en las sesiones de John Pell. Pese a que después continuaron, es un grupo que editó 15 discos, la verdad, un trabajo muy numeroso, hasta el año 96, cuando ya se separan. Y bueno, de este sonido inicial que tuvo Killing Joke, les queremos presentar la canción Psyche, la cual fue grabada en el año 79 en la Pell Session de John Pell. Así que lo dejamos con Killing Joke, aquí sonando en el especial de Pell Sessions por Autómata. You're alone in the dark. And the Radio 1 transmitters are now closing down until 5 o'clock tomorrow morning, when we'll be joining Radio 2 until 7 o'clock, then DLT will be along with the breakfast show. Continuamos con el proyecto llamado Fugazi, una banda asociada al movimiento Straight Edge, así como gente que está abocando por el tema, incluidos en el hardcore y en las músicas bastante rockeras y ruidosas, pero desde una postura mucho más ética, por así decirlo, y con planteamientos filosóficos así bien interesantes. Plantea un aspecto ético bastante interesante asociado a su música, que es bien ruidosa, que tiene que ver con estar un poco contra la comercialización tan masiva y sin sentido que pueda tener la música, oponiéndose bastante como al lucro. Ellos mismos han tenido todo un sistema para manejar los precios, que sean módicos, accesibles desde una banda disco. Bastante consciente en comparación, claro, a toda la... que por ejemplo, si están hay golpizas, que suele suceder en los conciertos punk, ellos detienen en la tocata. Y bueno, de hecho apenas a que los slams sean no tan violentos ni con patas en la cabeza. Sí, hay un documental que se llama Instrument del año 2001, que está, lo vi en YouTube hace poco, así que está accesible, que cuenta un poco de qué se trata Fugazi. Bueno, y contar que fue solo una Pell Session la que realizaron junto, sí, a este programa. Y cuando iniciaba Fugazi, todavía no eran los integrantes totales, que terminó siendo el grupo, desarrollaron solo una Pell Session, así que le vamos a mostrar este registro que fue el año 88, y a finales del 88 tuvo registro esta sesión. Fugazi les va a presentar la canción Waiting Room, que suena aquí en el especial de Pell Session por Autómata. Continuamos acá en Autómata con este especial de tributando a John Pell, un activo trabajador de la difusión radial, trabajador allá inglés que de alguna manera ha contribuido mucho, mucho al desarrollo de la música, así que estamos presentando las sesiones de las Bill Sessions aquí en Autómata, y vamos a continuar con un grupo que se llama The Pop Group. Ellos son de Bristol, en Inglaterra, se forman en el 77 y también están dentro de toda esta camada de músicos que se ligan al post-punk. Son, yo creo que, una de las bandas más importantes de aquella época. Pero se distancian un poco de este movimiento más punk, como proyectos como Gang of Four, por ejemplo, incluyendo otras propuestas sonoras y generando trabajos que se evidentemente se desligaban de los parámetros así, y cualquier tipo de norma, incluyendo dub, free jazz. Sí, además que tenían una postura también politizada, que le importaba mucho a John Pell también promover, de alguna forma, y era irónico, evidentemente, riéndose mucho de todos los elementos conservadores de que hay en Inglaterra, que de alguna forma ya a final de los 70 era muy potente. Mencionamos canciones como Somos Todos Prostitutas. O ¿Cuánto Tiempo Más Toleraremos Esta Masacre?, dedicado a Margaret Thatcher. Está así, bueno. Que bueno, editaron solo dos discos, la verdad, y realizaron una Pell Session en el año 78. Pese a esto, igual son mencionados, por ejemplo, como influencia de Nick Cave o los Sonic Youth, sobre todo Moore, por ejemplo, ha hablado harto de los pop groups. Así que bueno, es una banda bien interesante y que John Pell, por supuesto, recogió aquí en este programa. Vamos a escuchar la canción Words Disobey Me. Esto es Pop Group, acá en Autómata. Thank you. It's hard to imagine who might replace John Peel. It's hard to imagine anybody that's got that kind of width and breadth of musical taste, really. Somebody that would have the nerve to play Gene Vincent, you know, next to the Block Party. I mean, that takes quite a lot of courage or bloody-mindedness. Vamos ahora con un proyecto llamado Galaxy 500 y que también estuvo en las Spell Sessions el año 89, en septiembre del 89 y en octubre del 90. Ellos son de Massachusetts y es un trío que estuvo funcionando entre los años 87 y 91. El nombre hace referencia a los autos Ford allá de los 60. Así que, bueno, es un proyecto bastante interesante que suena a Dream Pop un poco, a esta cosa más atmosférica, con estructuras de canciones que sí. Se van diluyendo en la psicodelia, así. Un poco más lo-fi, claramente, como pero armando estas texturas así como musicales. Y con melodías bien bonitas. O sea, en la voz de la chica de Galaxy 500 es muy interesante, atractiva, por así decirlo. Lo cual plasmaron en sus tres discos que tuvieron, como Galaxy 500, Today, el disco On Fire y This Is Our Music. Posteriormente se diluyeron, pero quedó un legado interesante de Galaxy 500. Uno siempre escucha, por ejemplo, en bandas como Brian Johnston Massacre, por ejemplo, el sonido de todos estos proyectos que un poco abrieron la escuela del sonido así como shoegaze, psicodelia. Por supuesto. Bueno, cuando hicieron su Spell Session, en algunas de ellas, siempre incluían algunas influencias, covers que van desde los Sex Pistols también, hasta Marvin Gaye, también, por ejemplo. Pero le vamos a mostrar uno que es de un músico que se llama Jonathan Richman, que fue el que fundó el grupo, la agrupación Modern Lovers, que en algún momento también la escucharemos. Este es un gran tema. Este se llama Don't Let Our Youth Go to Waste, que es como algo así, no dejes que la juventud se desperdicie. Este es un Galaxy 500 en una de sus canciones más psicodélicas, así que pónganle atención. We'll be right back. Bueno, y para ir cerrando ya este capítulo dedicado a John Pell, con las Pell Sessions que hemos estado mostrando, una muestra muy reducida así de las múltiples, muchas que fueron las Pell Sessions, pueden buscar el listado de las Pell Sessions que está, y hay miles y miles de bandas. Dense el tiempo porque están ordenados vale alfabéticamente en listado Pell Sessions. Y no solamente para escuchar bandas que ya nos gustan, sino que para descubrir otros proyectos así súper desconocidos. Mencionamos, por ejemplo, los Undertones cuando los pasamos acá en Autómata. Es uno de los grupos donde estaba. Más le gustaba. Tocaba la canción favorita de John Pell. Bueno, hay una historia muy particular frente a esa. Hay un blog que se llama Perfumed Garden, que también hay programas completos de John Pell que pueden escuchar de principio a fin, de todos los años. Así que mucho material invitamos a conocer de John Pell, y nos vamos a ir con este último grupo que también realizó tres sesiones de John Pell. Nos referimos a Spiritualized. Bueno, siempre estamos cerrando ahí con canciones y con grupos un poquito más volátiles, por así decirlo. Bueno, y Spiritualized es un proyecto que nos gusta mucho y está bien interesante, que surge a partir de la separación de los Spaceman Tree. Un proyecto mucho más experimental que Spiritualized, porque bueno, ellos agarran todo este tema de la psicodelia y empiezan a generar un tema más coral, así, donde incorporan otro tipo de elementos sonoros, no tan necesariamente experimentales y ruidosos, sino que también en el formato canción. Es un proyecto bien interesante. Sí, bueno, la cabeza de Spiritualized es Jason Pierce o Jay Spaceman, que de alguna forma era uno de los más importantes de Spaceman Tree, y su otro compañero de Spaceman Tree, Sonic Boom, también, que desarrolló toda una carrera paralela. Pero Spiritualized, bueno, que realizaron 7 discos finalmente en estudio, siguen tocando, la verdad. Estuvieron en Chile hace poco, ¿no? En 2013 y el 2014 también. Y como les contaba, hicieron solo 3, bueno, muy importantes 3 Pell Sessions, que es interesante. Enero del 92, enero del 95 y julio del 98, para que las busquen después, sí, ahí en el catálogo. Están por ahí disponibles. Así que vamos a cerrar con Spiritualized, con una canción llamada Smiles. Así que pónganla fuerte, que se escucha ahora Spiritualized. to play. Con Spiritualized vamos cerrando este noveno capítulo, capítulo que hemos tributado al grandioso John Pell, una inspiración constante para todo el que se haga llamar rockero, así que un proyecto de investigación para todos ustedes, revisen los catálogos. Bueno, acá estamos conversando con nuestro amigo Radio Controlador. Con nuestro amigo, y nos mencionaba el tema del estudio, ¿cómo se menciona? Maida Bell. Todo fue grabado en el estudio de la BBC Maida Bell, que es un estudio que han pasado muchísimas bandas de todos lados, la verdad. Ahí fueron grabadas las Bell Sessions. Así que... Y aprovechen todo este catálogo, hay mucha música, muchas oportunidades de descubrir proyectos que ni se imaginan que existen, así que buena pega. Eso, así que gracias por su sintonía. Acá gracias, John Pell. CERFM. Bueno, lo invitamos a visitar nuestra página Mixcloud, estamos ahí con los programas. Facebook Mixcloud, sí. Revisen las temporadas anteriores. Y los queremos invitar a Pletórico, a Switch Online Pletórico, perdón. Yo estoy que me voy ya. Sí, ya nos vamos yendo, así que solo les cuento ahí en Yungay con O'Higgins, acá en San Felipe, Delicias del Valle, empanaditas, sushi, todo muy rico, la verdad. Una mezcla perfecta. Sí, así que engorda feliz en Pletórico, ya es un lema. Y nos vamos para allá, así que nos vemos en Pletórico. Y hasta la vista. Hasta luego. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.